de pronto una gaviota por el cielo voló. La tierra está muy cerca, gritó feliz Colón. Fue América esa tierra, Colón no lo sabía, tan llena de tesoros y tan llena de vida. Tan llena de tesoros.